Hola, buenos días. Me llamo Rusia Coscojuela. Soy profesora de secundaria en un instituto de Barcelona. Doy clases en la ESO en temas de resolución de conflictos y mediación y en ciclos formativos. Mi interés en este curso de webcasting es porque hace un par de años que trabajo con blogs en el aula y en el instituto y me gustaría profundizar en el tema de webcastings, el uso educativo de Skype, etcétera. Muchas gracias y hasta pronto.